El canto de nuestra tierra. Una recorrida por lo mejor de la música folclórica uruguaya y latinoamericana. El canto de nuestra tierra. Aquí por 107.7 Radio Caperuza FM. Nuestras voces de charlas, de derroches, y tú mi huella errante a cada paso. Por algo que va a gustarle, don Morales, vengo a ver. He decidido venderlo y me llegué pa' avisarle. Está de sobre explicarle que aquí el trabajo es escaso. Y si a mi suerte hago caso, le diré que me es ingrata. Y haciéndome falta plata, vengo a ofrecerle el Picasso. Siempre he querido comprarlo, pero me apena Contreras que tenga de esta manera que venir a negociarlo. El antojo de montarlo todavía lo mantengo, más lo miro, más sostengo que pa' mí sería un gustazo que me luciera el Picasso algunas pinchas que tengo. Y se lo vine a ofertar, aunque me cueste dejarlo, es porque a más de apreciarlo, sé que usted lo va a cuidar. Como manso ni que hablar, es su condición mejor. Y se acrecienta el valor, también decirle quisiera que para enlazar campo afuera es caballo superior. Yo lo he visto una ocasión que hubo yerra en la enramada, haciendo zumbar la armada en su menta o redomón. Qué pingazo pa' un tirón, exclamaban los paisanos. Si entre fletes soberanos el suyo se destacaba, siendo luz y atropellada y un lujo al cambiar de mano. Contreras, vamos al grano, no se lo voy a comprar, pues no le quiero quitar lo que es su orgullo paisano. Tengo pa' darle una mano, algunos pesos que ahorré, con gusto se los daré, y a que me acepte lo obligo, porque sepa que a un amigo nunca lo dejo de a pie. Porque sepa que a un amigo nunca se deja de a pie. Thank you.

acordás cuando por el prado, con el pretexto de estudiar, íbamos juntos a aburrir nuestros cuadernos tirados en el trebolar? ¿Y te acordás de tanto andar, camino siempre del mismo lugar? Fuimos formando un caminito de nosotros que nos llevaba hasta el Pinar. Vos le llamabas nuestro camino y te enojabas con el guardián, y se reían los venteveos que nos gritaban desde el Sausal. Cuando la suerte nos llevó por diferentes sendas a luchar, yo iba solito hasta la sombra de los pinos con el camino a conversar. Pero un día no lo hallé, lo habían tapado igual que ayer los macachines y los tréboles de olor, su tumba en flor. Qué triste ver, dos primaveras me abandonaron, uno el camino y otro tu amor. Qué soledad que sentí aquella tarde, que me quedé sin él ni vos. El canto de nuestra tierra. Te vi mirando el asfalto solo, triste y amargado, creyéndote abandonado, decidí de hacer un alto. Te causó como un resalto verme bajar apurado, quizás poco acostumbrado que alguien detenga su viaje, y lo mismo que un salvaje ganaste el pasto asustado. Te bauticé en el momento que te vi salir ligero y te llamé forastero con mi más profundo acento. Gracias que valió el intento y largué una carcajada, y en la segunda llamada te vi salir de las matas con la cola entre las patas festejando mi llegada. Con el marco de un gran trigo que había en el campo sembrado, el viento que iba apurado nos hacía de testigo. Entré a disfrutar mi amigo que me seguía contemplando, sabrá Dios imaginando con el instinto más fiel, y comencé a hablar por él y él me respondía escuchando. Te imaginé en un hogar lleno de afecto y cariño, pa' distraer a los niños que te tienen pa' jugar. Te imaginé en un lugar donde no hay necesidad, y por otra realidad también era necesario que te vea el veterinario por alguna enfermedad. Te imaginé bien comido con comida de mascota y con correa y tricota prolijamente vestido. Te imaginé divertido corriendo por los rincones y con muchas emociones junto con los que viajaban. A vos también te alistaban para ir de vacaciones. Después la playa, el barullo con gente de la amistad, te presentó en sociedad con algún colega tuyo. Imaginándome intuyo que en tu humildad de animal, luego del trato especial con que te estaban tratando, estarías ignorando el más amargo final. Y me imaginé el regreso sin muchas curiosidades, dejando atrás las ciudades que va elevando el progreso. Un aire triste y espeso te va mostrando el paisaje, y en este mismo paraje quien por mascota te tuvo, aquí mismo se detuvo finalizando tu viaje. Y por el vidrio de atrás, curiosamente mirando, se aleja un niño llorando sin entenderlo quizás. Se quedó en la inmensidad mirándolo sin consuelo, se quedó entre campo y cielo, cielo y campo los tres juntos, hasta solo ser un punto que está clavado en el suelo. Y aquí donde me hallo yo frente a frente enmudecido, casi no estoy convencido si esto es un castigo o no. La abundancia que te dio en pequeña cantidad, esa fingida lealtad transformada en injusticia, te demuestra la avaricia que reina en la humanidad. Aunque mi aspecto te dice que más de un gesto te asombre, jamás entenderás al hombre porque habla, siente y maldice. Tiene el hombre cicatrices de libertad y de encierro. Hay quienes hunden el fierro sembrando odio y terror, y cometen el error de a veces llamarlo perro. Aunque me duela, presiento que es por acá tu destino, siendo dueño del camino del sol, el agua y el viento. Todo tuyo el firmamento donde el silencio camina, tenga flores o haya espina, pero siempre te recibe. Donde nace, crece y vive la pureza campesina. Adoquinada calleja, casas grises y el boliche, sin más llamador ni afiche que una cortina bermeja. Reina de nuevo la vieja bohemia montevideana, y es como una flor temprana que amaneció sin querer, pues hoy la noche de ayer se ha convertido en mañana. Concurrentes desiguales en edades y maneras dan pauta de las barreras intergeneracionales. Canosos sentimentales en coro exclaman por fin, en cambio haciendo un mohín más de un joven frunce el ceño cuando la mano del dueño sintoniza la clarín. Uno prueba un corazón con maneras muy medidas y otro agota en tres mordidas una milanesa al pan. Mientras dos novios se dan besos fogosos y tiernos, alguien con 50 inviernos mirándolos tan campantes añora los tiempos de antes, pero envidia a los modernos. Toda otra imagen deslíe con los pequeños murales de dos grandes que por tales no esperan que Dios los críe. Mientras el mago sonríe y hace un puchero charlot, desde la radio en complot con la ruidosa tribuna, la voz del canario Luna canta brindis por Pierrot. Sin querer un parroquiano se contagia y lo confiesa, tamborileando en la mesa con la palma de la mano. Cruza el mozo de pie plano con serios gestos casurros y sirve un café y dos churros a un cliente al que se le enfrían mientras sus ojos espían la página de los burros. Entre Chaplin y Gardel, entre puchero y sonrisa, muy cerca de la repisa donde está la grapa miel, es anfitrión un cartel escrito en la estantería que reza con simpatía: bienvenidos a este bar, contraste particular con la inscripción no se fía. Teje una araña su red en trementas añejadas y dos giras trasnochadas le dan pomelo a su sed. Allí junto a la pared donde sueña un veterano, cien moscas tratan, no en vano, de disminuir el reflejo a un antiquísimo espejo donación de las insanas. sumergido en sus problemas, un intelectual barbudo se sienta hermético, mudo y ajeno a los demás temas. Mira un libro de poemas con una expresión contrita, más como quien resucita, dejando a Neruda, cambia por un ejemplar de Guambia que le alcanza el canillita. Más de un pronosticador se atreve a predecir cuántos serán los futuros tantos del equipo de su amor. A un hincha del mostrador, su figura un tanto burda le oscila entre diestra y zurda, con inseguro sostén, y su palabra también, entre lucidez y kurda. Entra un niño con sus miras puestas en el pan de ayer, hecho tiras el placer, y el pantalón hecho tiras. Mientras tanto, las dos giras, disputándose un galán, se insinúan en su afán de deslumbrar con sus pintas, porque al final hay distintas maneras de pedir pan. Que en mi juventud, para ver a mi consorte, me tomaba el tren del norte en Gabote y Paysandú, de bastón y de galera, de polaina sin yuguillo. Los taquitas del conventillo me llamaban Parvazú. Así fui yo para vivir, así fui yo para el querer, así fui yo siempre feliz. Cuando tuve, me he dejado de tener. Así fui yo para el querer, como el hombre cuando un hombre sabe ser. Nunca me gustó apretar el resorte de un gatillo, ni tampoco usé cuchillo para hacerme respetar. Y las veces que he tenido que enfrentarme con un taita, no fue por ninguna paica, sino por mi dignidad. Así fui yo para vivir, así fui yo para el querer, así fui yo siempre feliz. Cuando tuve, me he dejado de tener. Así fui yo para el querer, como el hombre cuando un hombre sabe ser. Tiempos de mi juventud en Caboto y Paysandú. ¡Salud! Entre un estilo y un triste mate amargo que trajiste, entre tu yerba sabrosa, la suavidad primorosa de una mano de mujer y el embrujo de un querer con que te cebó una moza. Amigo sincero con quien a solas proseando pasas las horas rodando en un galope ligero. Sos sereno consejero que escuchamos con halago, y entre un trago y otro trago, mientras la pava se queja, nos hablas de cosas viejas, de la querencia y del pago. Bravo se arrocina a